Bien, ¿con quién estamos? No, sola. Sopa. ¿Cuántos añitos? Adivínalo. ¿Y yo te doy 24? No, casi. 25. No, 23. Son unos. Opa, la nena. ¿Y estás en la camita? No. Oh, qué chicos, hablamos de un pijamita hasta ahora, ¿no? No. Está desnudita. No. ¿Qué te pusiste, Cintia? Un poncho, ¿qué tenés? No, remera y está bien. Todo bien. ¿Y qué dice tu remera? Nada. Oh. Oh, se le debe notar tú. No. ¿Y el pantalón de qué color es? ¿Y está mejor cuando vas o cuando venís? No sé, tendrán que probar ustedes. ¿Y usás reloj? No. Para la pregunta clave, ¿fumás? No. ¿Estás descalcita? No, en ¿Te masturbás? No. ¿Al pastel de papa le pones pasas de uvas o no? Ay, es un asco, no. ¿Sos uruguaya? No. Basta, Cintia. El del chifre con la probaste. Basta, bueno, Cintia, ¿a qué te dedicas? ¿Qué estás haciendo esta noche? ¿Qué te trae por acá? Que termine el programa para irme a dormir. Muy bien. Pero quería festejar por la vuelta de los Piqué más ranking. Muy bien, Cintia. Cintia, ya sabes, ¿por quién votás? Porque estamos armando el ranking para la semana que viene. Por el tema de Goma Goma. Goma Goma. Justo bueno. Claro, puesto número 8, hicimos los 5 primeros. Claro. Sí. Bueno, que votemos todos así la próxima hasta el primer puesto. Perfecto. Bueno, amigos, todos los amigos del Goma Goma, ya saben, 4535-7625. Goma Goma. Claro, vos sos amiga del Goma Goma. Amiguísima. Esa. Vale. Gracias, Cintia. Un beso para vos. Sí, basta de hacerse los jeropas con las pibas. Basta.